¡Chan, chan, chan! Ya estamos aquí. Generación Suicida. Todos los martes a partir de las 17 horas podéis encontrarnos en Radio A Bordo. radioabordoonline.wordpress.com o también, evidentemente, todos los jueves de 18 a 19 horas en Asalto Mata Radio Rock con nuestro jefazo Santi Ternasco, al que queremos, y bueno, y a nuestra querida Rosa, Rosa, que te queremos. Abrazote enorme. Ya sabéis, dos oportunidades para poder escuchar, para tener a vuestra disposición Generación Suicida, donde damos muchísima caña, bueno, no muchísima caña, sino toda la caña a nuestras bandas de nuestro país, nuestra escena, a nivel underground. Y hoy, bueno, hemos comenzado, lo que estaba sonando era esa fantástica versión de Lucille, del clásico de rock and roll, hecha por las madrileñas Mala Brava. Increíble banda femenina que, bueno, ya no increíble banda femenina, increíble banda, porque la verdad es que nos gusta muchísimo. Creo que son una de las mejores bandas de este país, y en los últimos dos años, es una de las bandas que más me ha gustado y que creo que en nuestro país tiene una frescura absolutamente brutal, increíbles, mezclando sonidos de rock and roll más clásico, punk rock, por ahí también hay de ese rhythm and blues, el folk, la verdad es que mezclan un montón de cosas, bueno, hasta country rock en determinados temas, como es El Paso, que viene también incluido en su primer trabajo, su mini LP, un EP que han sacado en vinilo. Y bueno, la verdad es que es una banda que me gusta muchísimo y tiene muchísimos matices musicales. Y a continuación sonaban la banda madrileña de Power Pop, Pum Pop, Power Pop y Punk, que joder, lo digo de esa manera, Power Pop, Pum Pop, que parece un trabalenguas, ¿no? De Power Pop y de Punk, que se llaman Mallory Knox, y que la verdad es que las tenemos un cariño muy, muy, muy, muy especial, ¿no? Muy especial. Primero sonaba Historia del Rock Volumen 1, que venía incluido en su segundo disco, donde la banda, donde además esta letra estaba hecha por nuestro querido Indio Zamit, PD Indio, Gruta 77, y luego sonaba Te Esperaré, que sí que viene incluido en su tercer trabajo, último trabajo que la banda ha sacado hace más o menos un año, y es que la banda ha vuelto a las andadas y tenemos la suerte de tenerlas ahí dando caña, dando rock and roll, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué tienen en común estas dos propuestas, estas dos bandas, tanto Mallory Knox como nuestras queridas Mala Brava? Pues la verdad es que van a servir y tienen en común y van a comenzar y sirven de comienzo a este programa que, bueno, queremos dedicarlo y sobre todo dar todavía más visibilidad a lo que es la mujer en el rock and roll, ¿no? Tengo claro, creo que lo hemos intentado, yo creo que lo he intentado desde los inicios de Generación Suicida, en dar tanta visibilidad o más, o luchar por la igualdad, ¿no?, en cuanto a visibilidad de la mujer en el rock and roll. Y de hecho, pues bueno, todas las propuestas musicales que van a sonar a continuación, salvo dos o tres, creo, concretamente, no me acuerdo ahora exactamente el promedio, pero bueno, el 99% han pasado por los micrófonos de Generación Suicida, ya no solamente en Asalto Mata Radio Rock, como en esta temporada de Radio Bordo Online, sino evidentemente nuestro mayor tiempo que ha estado en Radio Vallecas, ¿no? Entonces, pues bueno, la cuestión era, pues eso, las mujeres están luchando y siguen luchando en un montón de aspectos, evidentemente, y en la música están ahí luchando por luchar por esa visibilidad, que tengan tanta visibilidad como la tiene el hombre. Nosotros hemos intentado aportar nuestro granito de arena dando visibilidad y, bueno, no sé si, como dije en la publicación de Facebook anunciando este programa, si realmente hemos conseguido cambiar algo nosotros con este pequeño granito de arena. Pero bueno, nosotros vamos a seguir apostando por dar esa tanta visibilidad o más, yo diría que más, porque realmente creo que no tienen tanta visibilidad como se merecen. Ay, un traguito de agua, que me ahogo, que me ahogo. Así que, bueno, pues este programa va dedicado a ellas. Y bueno, la verdad es que vamos a pinchar un montón de bandas donde la mujer está ahí dando... no protagonizando, sino de igual a igual con los hombres, ¿no? Con los hombres. Muchas bandas son todas las que suenan... yo creo que todas, salvo Malabrava y alguna más, todas son mixtas, es decir, hombres y mujeres. Pero bueno, tienen un carácter muy feminista y tienen sobre todo una combatividad femenina y creo que incluso para mí cogen una esencia muy femenina y la verdad es que me gustan mucho, no solamente porque tengan esa esencia femenina, sino porque creo que a nivel de calidad musical es la hostia. Así que vamos a reivindicarlas una vez más y vamos a intentar darlas esa... visibilidad que se merecen. Así que bueno, pues vamos a continuar. Hemos empezado con Malabrava, banda madrileña absolutamente increíble, como os hemos dicho, de las mejores que han salido estos últimos años aquí en este país y que yo adoro completamente. Luego han sonado Mallory Knox, otra de las bandas que a mí me toca especialmente la fibra y que he tenido la suerte de verlas, pues yo creo que unas 10 o 12 veces, entroncadas evidentemente con Gruta 77, incluso en su momento llegué a verlas en el Derrame Rock, en una edición del Derrame Rock, así que ahí estaban sonando. Y vamos a continuar con otra propuesta musical ya que lleva también sus añitos y que también han vuelto este año con un nuevo disco llamado Vive le Punk y que, bueno, pues a mí son también gallegas, desde de tierras gallegas, desde Vigo concretamente, y a mí me gustan muchísimo. Hablamos de Killer Barbies, una banda absolutamente brutal con Silvia Superstar ahí a la cabeza, o por lo menos es la imagen visible de Killer Barbies, que siempre ha sido. Han tenido una temporada donde la banda se ha separado, han vuelto a volver, a no sé qué. Yo he podido verlas en directo ya no solamente en su vuelta hace, yo creo que 2 o 3 años o 4, me parece, sino también, pues eso, desde aquella primera gira que sacaron con su primer trabajo, Dressed to Kiss. Y bueno, pues vienen con un nuevo disco, Vive le Punk, y en ese disco viene una regrabación de uno de los temas que Silvia Superstar grabó ella en solitario. Se llama Less Love y nada, sonando Silvia Superstar, no, Silvia Superstar, Killer Barbies con Silvia Superstar. También una de las primeras mujeres en el punk rock a nivel más melódico, con influencia muy marcada de Ramones, Misfits, etcétera, etcétera. Así que sonando Killer Barbies y Silvia Superstar, Less Love. Increíbles, increíbles. Una mujer que también ha estado luchando a más no poder y dentro de ese proyecto llamado Killer Barbie. Seguimos aquí, Generación Suicida. Y vamos a poner un par de temas más, un par de bandas más, de proyectos musicales. Antes también, porque luego a continuación vamos a meternos con la entrevista que tenemos grabada, que hicimos a la gente, las chicas de Penadas por la Ley. Trío potente con Nati y Fabi desde Argentina y que han incluido en sus filas a la batería a Chabolo, un batería de tierra vascas, también muy cañero, que han portado y que aporta una frescura y que viene con ganas de meter caña, pero eso será más tarde. Vamos a continuar. Y de las Killer Barbies nos vamos a Cataluña, nos vamos a ver con una banda, también un trío absolutamente brutal, que yo los conocí, las conocí y me quedé fascinado, he podido verlas en directo. Se llaman The Lizards y bueno, guitarra, bajista femenina, con un chavalote a la batería, un poco como el trío que hemos acabado de decir, como los comentarios que estábamos hablando de Penadas por la Ley. Y se mueven en territorios de punk rock muy, muy potente, muy contundente, también con muchas melodías. Y bueno, este tema, Everybody Sucks, creo que lo dice todo. Así que sonando aquí, The Lizards, tengo que decir que no se me olvide, antes de pincharlo, que el 31 de octubre, Halloween, sale el disco Cover Amonas, tributo a los Misfits aquí en España. Y están muchísimas bandas, entre ellas están The Lizards. Así que venga, que no me enrollo como las persianas. The Lizards sonando en Generación Suicida. Everybody's out. Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Everybody Sucks. Tremenda, tremenda banda. Os la recomiendo a más no poder. Echarle un ojo porque, hostia, meten una caña y en directo son absolutamente fantásticas. Vamos a continuar. Que no me quiero parar. Que ya estamos calentitos y tenemos que meter caña. Continuamos con un nuevo proyecto de Dulce, guitarrista que ha estado y vocalista de Las Bequias y que también ha estado en una banda como Zinc. Y bueno, pues ella viene y se ha metido en otro nuevo proyecto a capital. capitaneado, no sé si lo he dicho bien, y si es verdad, a lo mejor ella ha colaborado o la han llamado los chicos para que participe, pero a mí me da que es proyecto de ella y que lo ha capitaneado. Joder, cómo se me traba la lengua. Bueno, Dulce, guitarrista y vocalista de Las Bequias, y se nos mete con este nuevo proyecto llamado Bandida. You Don't Love Me. Han sacado dos temas como adelanto de lo que puede ser su próximo trabajo, su primer trabajo, que tenemos muchísimas ganas, y la verdad es que es una banda absolutamente brutal, contundente, directa, así que Bandida con V, sonando aquí en Generación Suicida. You don't love me, but I need you. I don't wanna see, I don't wanna cry. All about me, you fucking know my life. You know, it's so strange. Ni buenísima banda, Bandida, también muy entroncada y muy ligada a Gruta 77. Indio, Indio, un abrazo enorme, se te quiere, evidentemente a Dulce, claro. Vamos a abrazales, abrazales y a meter caña, no vamos a darnos con tantos mimos, que si no vais a decir que menudo moña Charlie Rock and Roll. ¿Cómo me queda bien lo de Charlie Rock and Roll? Me queda, me tola el acento guiri. Bueno, que no me enrollo con las persianas. Vamos a continuar y a continuación lo que hablábamos anteriormente. Vamos a meteros, a poneros, mejor dicho, la entrevista está con peinadas por la ley. Tenemos ahí al grupo al completo, Nati, Fabi y Chabolo, batería de la banda, recién incorporación, año y pico más o menos, yo creo, año y medio más o menos que se ha incorporado a ese proyecto musical de Penadas por la Ley, que van a sacar un nuevo EP, están sumergidas e inmersas en plena campaña de crowdfunding y bueno, nada más que decir, ahí está, hay que apoyarlas con este pedazo de trabajo que van a sacar, un EP que estoy seguro que nos va a gustar y que lo vamos a flipar. Aparte del 31 de octubre van a estar en directo vía streaming online y estas cosas que se dicen a nivel directo, pero bueno, ellas nos lo cuentan en la entrevista que pudimos hacerla vía telefónica Madrid-Bilbo, así que vamos a escuchar a Penadas por la Ley, pero antes, este tema que me gusta muchísimo y que pertenece a Penadas. No es no, no es no. Ya lo sabéis, sonando Penadas por la Ley. Generación suicida, que tengo aquí apenada por la ley. Oye, antes que nada, chicas, daros las gracias porque, hostia, tengo al grupo entero, las tres. Yo tengo que dar, aunque a Nati y a Fabi yo las conozco más que de sobra, permitidme, chicas, que se presente la persona que se encarga de la batería, que yo no le conozco de nada. Así que... A ver, acércate y preséntate y estas cosas. Pues yo soy Iago Bechanis, bueno, me llaman Chabolo, y nada, pues llevo tocando la batería toda la vida, como quien dice, en distintos grupos, así locales, y pues eso, como un hobby, y nada, pues contacté con estas dos argentinas hace año y medio, porque, bueno, me enteré que buscaban batería, y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Claro, te iba a preguntar, ¿cómo te metes en este jirigay que son penadas por la ley? Porque, vamos, me da que Nati y Fabi son de las que son cañeras, ¿eh? Ah, son buena gente, son argentinas, pero son buena gente, hablan mogollón, me tienen la cabeza loca, pero bueno, sí. Luego yo les doy la chapa con la batería y digo, esto hago así, hago asado y ya está, es bueno. Una cosa... Bueno, entiendo que con año y medio ya contento y amoldado a ellas, ¿no? ¿O ha costado amoldarse a su ritmo? Sí, yo me amoldé, ellas también se han tenido que amoldar, pero sí, va bien, la cosa va bien. Oye, chicas, ¿ha costado que se amoldara al ritmo de Penada por la Ley? Un poquitito, acá entre nosotros. Dios. Tenemos un látigo ahí, vamos. Ha entrado y ya no le hemos dejado salir. Sí, listo, fichado. Bueno, la verdad. Mira que le deseamos siempre. La verdad es que está. Oye, antes que nada, oye, evidentemente yo os llamo porque vais a estar metidas ya en el crowdfunding, estas cosas que espero decirlo y pronunciarlo bien, para un nuevo EP. Antes que nada, si os parece, antes de enrollarnos como las persianas, comentar un poco la gente dónde puede meterse, a partir de cuándo, el por qué, el dinero que pueden emplear y dónde se pueden meter. Luego lo recordaremos otra vez, pero venga, vamos a dar de primera todos los datos para que la gente ya haga oreja. Muy bien. Bueno, hemos preparado una campaña de crowdfunding, como bien has dicho, para financiar nuestro quinto disco, que va a ser en formato EP, edición limitada en Digipack. Van a ser 6 canciones y por primera vez va a haber una canción en inglés. Y va a haber una canción también en euskera, que eso sí que ya hemos incorporado en todos los discos alguna, o por lo menos alguna parte de la canción. Uh-huh. La verdad es que los temas vienen súper cañeros y la idea era sacarlo este año. Nosotros, el Penada por la Ley se autofinancia con los conciertos y con el merchandising. Este año, pues como todo el mundo está viviendo lo mismo, esta situación que estamos de estado de pandemia, pues se ha hecho imposible porque no hemos dado absolutamente ningún concierto. Así que hemos decidido que nos ayudéis a sacar el disco adelante. Ya habíamos hecho una campaña para el tercer disco y la verdad es que nos fue bien y estuvimos súper contentas y hemos pensado que era una buena opción y además algo bonito porque lo estamos viviendo como un parto esto realmente. ¿Sabes? Faltan 5 días, faltan 4. Por cierto, la campaña está en Verkami y está activa desde hace 2 días. Tenemos ya 950 euros recaudados, con lo cual de 3.500 que hemos pedido. Hemos ajustado las recompensas a lo máximo posible, también teniendo en cuenta que pues la mayoría de las personas estamos jodidas a nivel económico. Entonces hay a partir de 5 euros, que es la descarga digital anticipada con la portada del disco en PDF. Luego el siguiente ya es de 12 euros, que ya incluye el Digipack, también con la descarga digital y la portada. Y luego tenemos de 20, de 30, de 40, de 50... y de 100 euros, que de 100 euros es por si alguien quiere incluir su logo dentro del librillo del CD. Claro. Todos los mecenas van a tener agradecimiento en el libro, o sea, todos van a salir en el libro del CD. Así claro, que en eso... Yo fíjate, chicas, yo sí que os iba a preguntar, y aunque ya lo has comentado, fíjate que se ha arriesgado siempre sacar una campaña de crowdfunding, ahora mismo con los tiempos que corren, todavía es más arriesgado. ¿Os lo pensasteis muy bien? ¿Le disteis vueltas antes de decir, venga, nos lanzamos a ver si esto sale? Somos muy inconscientes. Somos muy lanzadas. Porque si lo hubiésemos pensado 2 veces, igual no lo haríamos. También las opciones eran o hacer esto o no hacerlo. Y siempre, aunque haya que arriesgar, entre nada y algo, vamos a arriesgar algo siempre. Yo creo que hay que arriesgarse, oye. Y la verdad es que de todas maneras yo voy a decir un poco, como lo habéis comentado tú antes, Nati, que los precios están ajustados a todos los bolsillos. Yo creo que más fácil y más barato no se puede encontrar, ¿no? Pues no, ni en el chino. O sea que vamos, todo el mundo al ver Cami de las Penadas, vamos. No, además en la campaña podéis ver a qué se va a destinar cada parte de la financiación. Tenemos la suerte de que vamos a grabar en Alicante otra vez con Oscar de OS Records. Y ya le conocemos, estamos súper bien y vamos a entrar a grabar la semana que viene, con lo cual vamos a confiar en que esto va a salir bien. Joder, veo que vais súper rápidas y súper aceleradas ya para meteros a hacer todo. Lo tenéis todo planificado ya de antemano, ¿no? Claro, eso lleva mucho trabajo previo y al final, ya cuando vimos que las canciones estaban listas y que las podíamos grabar, hablamos con el estudio al final tiene los huecos que tiene, por suerte Oscar tiene bastantes grupos para grabar, entonces dijo, va, tengo este hueco por aquí, y hemos pensado, vale, si lo queremos sacar a fin de año, que la idea hemos puesto que será a partir de enero, pero si lo podemos tener antes, nos comprometemos que a partir de enero seguro, pero si lo podemos tener antes, la gente lo tendrá antes en casa, entonces a partir de ahí, nosotros ahora, pues para fines de octubre nos vamos a acercar a Alicante, que además vamos a estar tocando en la Garaje Beat, nuestro único concierto de este año. Eso es importante. Ha sido un subidón, nos han dicho, bueno, chicas, si estáis por aquí, nosotros estamos apostando por la cultura segura, podéis venir aquí con una producción súper buena de streaming, y la entrada va a ser 5 euros y se va a poder ver desde la plataforma de WeGo, y va a también llegar a toda Latinoamérica por Go Music, así que estamos súper ilusionadas, estamos preparando el concierto ahora mismo, por eso venimos con tanto tiempo para ensayar, porque estamos terminando de repasar las canciones del disco y además preparando una lista especial para nuestro único concierto, en el que además vamos a presentar dos canciones nuevas. Toma ya, ¿la fecha del concierto cuándo es? 31 de octubre. Toma ya, Halloween, oye, el día Halloween, de Halloween. Halloween. Sí, además, pensad que son 5 euros, pero que si os juntáis 4 o 5 en casa, un euro por cabeza con la cervecita y tal, yo creo que merece la pena invertir. Y además, no solo estáis colaborando con nosotros, sino con que las salas sigan adelante, con que los técnicos puedan seguir teniendo trabajo, no sé, me parece importante. Oye, totalmente de acuerdo. O sea, además, 5 euros, ¿no? Yo creo que la gente que lo tenga, yo creo que pueda aprovecharlo, que las invierta, que no son demasiado dinero. Oye, contame un poquito, yo no sé si se puede destripar un poquito, aunque ya habéis dicho que va a haber una canción en inglés, pero ¿por dónde van a ir los derroteros a nivel musical? ¿Nos vais a sorprender? ¿No nos vais a sorprender? ¿Va a ser lo mismo de siempre? ¿Queréis dar una vuelta de tuerca? ¿Qué no vamos a encontrar? Lo que se pueda adelantar, ¿eh? Muy de lo principio, muy de principio de penada. Toma ya, qué bien. Bueno, sin despreciar y menospreciar lo anterior, ¿eh? Pero, ¿por qué volver a un poco al principio de penadas, al origen? Creo que ha salido orgánico. Estamos viviendo unos tiempos bastante, bastante duros, en general, de prestigio y libertad. Esto es ya antes de la pandemia. Ahora con la pandemia es que estamos jodidísimos, no solo ya a nivel económico, a nivel libertad y todo. Se ve, al final día a día vas viendo un poco, bueno, cada uno tenemos nuestra manera de ver y eso lo plasmamos en la música, pero además todo eso que vas acumulando te sale, ¿no? A nosotros por lo menos nos sale a la hora de componer la música, y como nos encanta tocar rápido, el Chabolo viene de heavy metal y ahora ya está afiladísimo. A la vez. ¿Cómo lo siento, Chabolo? Hoy siempre dice, sube la claqueta siempre en la fase de nueva. Entonces nos han salido para... No se puede subir todo lo que quieres. Hay que oír algo de lo que se toca, ¿no? Va a haber velocidad, va a haber mala hostia, mucho grito. Oye. Pero gritos afinados, ¿eh? Oye, pero entiendo, entiendo que Chabolo en cierta manera os ha puesto a lo mejor las pilas en determinadas cosas a nivel musical. Yo no sé si ha refrescado a determinadas cosas en penadas o le habéis puesto las pilas a él directamente. No, ese es un vasco, o sea, de pura cepa. Bien casado, esto es así y bueno. Es un juego que ha escuchado mucho punky, así que da gusto. No, yo creo que ha sido guay la convivencia, porque empezar a componer con alguien con quien todavía no has compuesto es como empezar una relación. Pero ha surgido todo bastante orgánico. Sí, la base, la verdad, que está de puta madre, porque a veces nos quedamos los dos haciendo alguna cosita en andarle así para ver. Mucho bien metal. Claro, yo tengo una raíz un poquito trasera. Sí, hemos sacado la parte heavy de Javi, ¿sabes? A veces hacen arreglos que, claro, Chabolo tiene el buen gusto de heavy metal, pero los arreglos bonitos, que además, claro, luego los quiere hacer igual a toda hostia. Entonces, claro, o sea, él se queda ahí con su... esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer así, y luego se lo saca y dices, madre mía, lo hace a esta velocidad, para que... Buenísimo. Oye, Chabolo, ¿has participado en la composición o han sido nada más que ellas las que han traído las canciones ya hechas? No, las hemos sacado en el local. O sea, pues han traído el riff, yo qué sé, un trozo de estrofa o lo que sea, pero las canciones las hemos hecho un poco entre los tres. Joder. O sea, yo, cada uno aportando lo suyo. Sí, Chabolo, bueno, pero tengo la tercera. Y oyendo las ideas de cada uno, que también es importante, o sea... Hemos probado mil cosas diferentes para llegar. Me han convencido de cosas, pues yo estoy muy cabezona. Es verdad, pues sabes, por primera vez hemos hecho como cuatro versiones de la misma canción. Toma ya. Claro. Era algo que no habíamos hecho. De íbamos a probar cosas distintos o yo qué sé, a ver cómo queda. Pero tienen una bajita con bastante. O sea, veo que soy perfeccionista y habéis intentado darle las vueltas posibles a los temas, ¿no? Sí, en este concretamente, porque mira, le cuesta, tenemos una persona de cabeza dura en el grupo, bastante. Bueno, somos de cabeza dura, pero hay que concretamente le cuesta. dar la razón. Y entonces le hacíamos, vamos a hacerlo así, y probamos, y así que se te ocurre, y probamos, y probamos a cuatro, el que nos guste más, y al final fue como un mix de los cuatro lo que quedó, en el que, como dice Chavo, bueno, participamos los tres, y ahora metemos esto aquí, y no sé qué, probamos, y al final la persona cabeza dura esta es la más feliz de todas. Luego le suena bien. Igual sí. Es como si me pudierais ver ahora, que sí. Bueno, veo que incluso fíjate que el otro día lo estaba mirando también con lo de la rueda, de un poco que la nota de prensa que habéis mandado por esta cuestión del EP que ha mandado Vane, que se encarga ahora de llevar un poco toda esta parte de promoción de Penadas, y veía lo de 25 años, 24, 25 años, y yo decía, ¿tanto tiempo lleváis al pie del cañón? Es una barbaridad, ¿no? Eso es mucho, pero bueno, ¿qué va a ser? Oye, ¿cómo habéis conseguido aguantar 24, 25 años? ¿Cuál es el secreto? O sea, explicadme. Es que somos, antes que nada, amigas. Entonces, bueno, al final, Penas, para mí es mi segunda familia. Entonces, dice Fabi, ante todo, mira, cuando hemos estado encerrados en casa, hablamos todos los días. Y generalmente hablábamos de cosas súper random. Por ejemplo, de las recetas veganas que ha hecho Fabi, ¿no? Pero estábamos como en ese soporte de gente que te importa para decir, vale, estamos aquí, ¿no? Y creo que eso es lo importante, que haya... Nosotros, ante todo, como dice Fabi, somos amigas. No, además es que es difícil, porque yo creo que vamos, casi más tiempo que con vuestras parejas, 24, 25 años, es una barbaridad, ¿eh? Fabi me ha conocido, ahora soy una señora casada, pues me ha conocido cuando era chiquitita. Sí. Conoce desde que tengo 17 años. 17 años, mira, la conocí un día, estaba sentadita en un rincón, con una, se había pintado el pelo con acuarela, estaba toda chorreada de la lluvia, era tan chiquita. ¿Cómo no quererla? Oye, al margen de tener este nuevo EP, evidente, vamos a volver a recordar lo del crowdfunding, que la gente se meta en Verkami, si se meten en vuestro Facebook van a tener acceso y todo este tipo de cosas, pero ¿qué queréis conseguir con este EP? Es un, no sé, es una, como habéis dicho, una vuelta al sonido de Penadas, y queréis dar una vuelta de tuerca, ¿es realmente un paso para volver a, para el siguiente paso, volver a grabar otro disco? ¿Qué queréis conseguir con este disco, con este trabajo? Creo que con este, seguir en la brecha. Estamos viendo cómo cada día hay menos, hay gente que va dejando los grupos o los locales. Nosotras mismas nos hemos mudado de local, por suerte nos han acogido unos colegas súper bien en su local y estamos súper felices, pero la situación a nivel cultural está súper jodida y va a haber muchas personas que no van a poder sacar discos y tal. Para nosotras nos parecía fundamental seguir en la brecha, seguir, ya que tenemos esto compuesto, queríamos sacarlo, y como somos cabezones, digo, venga, vamos a sacarlo, y seguro que a la gente también le hace ilusión, también aportar un poco de ruido al panorama, ¿no? Que no se pierda la cultura del punk, del rock, que siempre estamos jodidas en general, pero en estos momentos muchísimo más, porque los pocos conciertos que hay, pues estilos como los nuestros, en muy pocos sitios le dan cabida. Por eso, muchas gracias a la Garage Beat por darnos la sala, brindando una sala para poder hacer el directo, aunque sea de esta manera, que son las condiciones que hay ahora, pero nos parece importante seguir existiendo, porque está cayendo mucha gente y es muy duro. Es muy duro. Recordamos que es el día 31 de octubre, día de Halloween, que son 5 euritos para que la gente se meta, y me imagino lo mismo, que si uno se mete en vuestro Facebook o se mete en el Facebook de la sala, lo va a encontrar todo y no va a haber tampoco ningún problema para poder encontrarlo, ¿eh? Eso es, en la sala, en las redes sociales de la Garage Beat, o incluso también en la página de WeGo, que es donde están en venta las entradas. Si vais a la sección de Garage Beat, vas a ver todos los conciertos, que ha preparado un montón de conciertos súper chulos para este mes. También toca Machete en Boca. Hay varios grupos, así que... Bien, eso está muy bien. Plan para todos los fines. Ahí, oye, la verdad es que es un placer el poder ver conciertos, aunque sea verlos de esa manera. Oye, yo, fíjate, tú estabais diciendo que son tiempos duros para las bandas de rock, etcétera, etcétera, de punk, de heavy y tal, pero yo me imagino que además bandas como vosotras, que sois activistas a nivel de una serie de ideas, yo creo que todavía más difíciles, ¿no? Eso es, ¿no? Como te decía, siempre de por sí ya no somos grupos que hagamos música masiva, ni comercial, ni es un estilo que se escuche masivamente, con lo cual siempre tienes reducidos los espacios. De hecho, hemos visto, el mes que viene va a ser 19 años que llegamos a Bilbao, que se dice pronto, Y en estos 19 años hemos visto cómo han mermado los sitios, ya antes de la pandemia, ¿sabes? Como hay, han cerrado gasteches, hay salas que ya no programan esto, los bares que hacían rock and roll han ido cerrando, ya hemos perdido mucho. Nosotras cuando llegamos alucinamos con la con cómo estaban las cosas. La cantidad de conciertos que había, los sitios donde podías ir, y a medida que han pasado los años se han ido perdiendo. Antes de la pandemia, ahora con la pandemia, que se programa tan poca cultura, generalmente la que se programa tiene muy poco que ver con el rock. Y bueno, mi enhorabuena a la gente que se deja la piel para poder seguir programando un poco, que está la gente del Caliqueño ahí intentando organizar cosas, o les de Liruña Rock, que también han hecho este fin de semana pasado coma y drogas, no sé, creo que merece la pena apoyar las iniciativas porque, como te decía, hay muchísima gente, técnicos, gente de atrezo, gente que monta escenarios, que vive de eso, que ahora mismo está jodidísima. Bueno, y yo fíjate que aparte de todo esto que está evidentemente el mundo de la música y que monta conciertos jodidísimos, yo fíjate que os preguntaba porque siempre a todas las bandas que tengo y a todas las músicas, mujeres que estáis metidas en el mundo de la música, ahora por ejemplo yo tengo contacto con el proyecto Rocking Ladies que habla de un poco de luchar por la visibilización de la mujer. Pero vosotras, por ejemplo, que no estamos hablando de heavy metal, sino que estamos hablando de punk, escena punk, ¿la visibilidad de la mujer, de vosotras, es diferente de a lo mejor el mundo heavy? ¿Cómo os habéis encontrado vosotras en ese aspecto? Mira, cuando empecé a tocar, siempre quise tener un grupo con mujeres. Sí. O sea, me hacía ilusión porque casi todos los referentes que tenía eran chicos y pensaba, joder, no hay chicas que hagan punk. Sí. O sea, esto lo pensaba con 14 y 15 años, ¿no? Yo escuchaba la cosa Records, Coruto, Riff, Kotaku. Sí. Y el primer grupo de chicas que escuché fue Penadas por la Ley. Sí. Que tenía eso, 17 añitos, ya habían sacado su disco. Y cuando me acerqué, pues mira, al final terminé tocando y siempre pensé, va, seguro que de aquí a unos años seremos un montón. Uh-huh. Y nos ha costado mucho coincidir con mujeres en el escenario. Y no porque no haya, porque nos hemos encontrado mujeres, pues cuando terminas de tocar que vas a bares o a rondas o terminas de tocar y se acerca, hay un montón de mujeres que están tocando. Uh-huh. El tema es que hay menos espacios, lo que dices tú, muchísima menos visibilidad. De un tiempo a esta parte hay varios proyectos como Rocking Ladies, incluso Bani Balón ha hecho una lista, un censo con bandas de chicas para que cuando digan, no, es que no hay bandas de mujeres para invitar, te saca un censo con el que hay miles de grupos y, uh-huh. y dices, vale, así tienes, elige, ¿sabes? Elige el estilo y elige la zona y tienes de todo. Entonces, en ese aspecto, nosotras, por ejemplo, en la gira de Malos Tiempos para la Libertad, hemos dicho que todas las ciudades que íbamos, por lo menos las personas del grupo que tocaba, tenía que tener por lo menos una mujer en la zona. Siempre asco, hay potencia. Bueno, pues ahí estaba la entrevista de Penadas por la Ley. No es no, malos tiempos para la libertad. Ese es otro tema de los que sonaba de Penadas por la Ley, que cerraba esa entrevista. Y la verdad es que para mí, pues la verdad es que un absoluto placer el poder entrevistar a esa banda, que tenemos muchísimas ganas de poder ver en directo y que, bueno, la verdad es que tengo que decir que cuento con esa amistad de ellas y para mí es un placer. La verdad es que uno no puede estar más contento, orgulloso de tener amigas que están ahí al pie del cañón luchando, no solamente a nivel musical, sino con un activismo puro y duro, tanto a nivel de la reivindicación a la visibilidad de la mujer, como también a través de, pues, de reivindicación de otras actividades, de otras actitudes a nivel social, ¿no? Evidentemente, pues estamos hablando de esa defensa de los animales, estamos hablando de actitudes ante la vida, como puede ser el veganismo, cosas que se están reivindicando y a mí, por lo menos, me parece absolutamente esencial, como lo están haciendo otros grupos y otra gente en nuestro país. Así que ahí están Penadas por la Ley, coherentes con lo que dicen y hacen, lo cual, eso, en estos tiempos que corren, hostia, no se suele dar a menudo, ¿eh? Bueno, vamos a continuar, y no nos vamos de Bilbao, vamos a Shock, esta banda que acaba de sacar su segundo trabajo, y este tema, Alta Traición, pertenece a su segundo trabajo que tenemos muchísimas ganas ya de tener en nuestras manitas. Shock, sonando aquí en Generación Suicida. Tito Tino, ni no ni. La verdad es que caña. Punk rock desde Bilbo. Esta banda absolutamente increíble. Shock. Recordarla, no os olvidéis. Fantástica y una de las mejores bandas que también ha surgido también en estos años. Y sobre todo de la escena. De la escena de Euskal Herria, a mí es de las que más me gusta, ¿no? Pues hombre, evidentemente junto a Radio Crimen, que ya sabéis que me vuelven absolutamente loco, o esa Charlie y los Ejemplares, Penadas por la Ley. La verdad es que la escena de Euskal Herria me pirra, no, ya lo sabéis, ¿no? Y bueno, ya sabéis, con voz femenina, como siempre decimos y como estamos comentando, al frente. Reivindicación de aquí de la mujer, vamos a centrarnos e intentar darle toda la visibilidad y más a la mujer. Así que, bueno, ahí está. Este es nuestro pequeñito granito de arena. No sé si vamos a cambiar algo en la vida a nivel de sociedad, pero bueno, yo creo que lo tenemos que denunciar, lo tenemos que decir y lo tenemos que decir bien alto y hacer estas cosas, ¿no? Y yo espero que todas y todos los que estáis ahí escuchándonos, sobre todo, personas que estéis ahí involucradas en medios de comunicación, pues empecéis a dar caña, porque yo creo que esa visibilidad tienen que tenerla y no la tienen tanto. Y es una pena, porque, como también digo, a nivel de publicación que hice en el Facebook para anunciar este programa, creo, o por lo menos pienso así de una manera muy, muy real, que tienen tanta calidad o más que los chicos. Y ojo, no quiero que esto se convierta en una guerra de sexo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que reivindicarlas porque tienen tanta calidad o más. Entonces, se merecen tanta visibilidad como la que tienen los chicos. Y evidentemente tomarlas en serio, que creo que no todo el mundo las toma en serio. Bueno, vamos a seguir con más caña, ¿no? Vamos a seguir con más caña. Y nos vamos a ir con una banda que yo tengo especial cariño. Nos vamos a ir a tierras extremeñas. Y bueno, esto es una banda que yo he conocido gracias a una amiga de hace bastante tiempo. Ya sabéis que una de mis bandas fetiche a nivel de rock and roll en este país son las Sweet Little Sister. Banda femenina masculina, ¿no? Un combo ahí mixto, como muchas de las que están ahora y de las que están sonando y van a sonar ahora en este programa. Y que bueno, pues ahí quiero muchísimo, sobre todo tengo amistad con Laura y con Monty, ¿no? Bajista y cantante de la banda, ¿no? Bueno, con Laura la verdad es que también tengo amistad por su marido, Carlos de Maggot Brain, miembros también de Maggot Brain como Pachi, etcétera, etcétera. La verdad es que es una amistad y una forma de conocer gente y uniones musicales extramusicales o como cojones queramos llamarlos, que a mí personalmente me gustan. Y uno de los proyectos en los que está involucrada Laura es esta banda llamada La Mendinga, absolutamente increíble. Y no, ya sabéis que toda la gente que estáis escuchando Generación Suicida y que me conocéis habitualmente, ya sabéis que tengo especial predilección por esta banda, donde nos encontramos a Cristina a la guitarra, a Maribel a las voces y Laura al bajo. Es la aportación femenina, ¿no? Luego tienes a Manuela a la guitarra y a Pachi a la batería, ¿no? Esa aportación masculina. La verdad es que la banda creo que es una de las mejores bandas de este país. Yo no me corto ni un pelo y la verdad es que me gusta muchísimo. Creo que tienen un sonido muy, muy especial y seguiría apostando por ellas continuamente, a más no poder, a muerte, ¿no? Así que este es uno de sus últimos temas que ha salido, que se llama Presión en la 100. Todavía no ha salido en un nuevo EP, en un nuevo trabajo, pero esperemos que salga pronto. Y tienen dos EPs la banda, que os recomiendo absolutamente. Así que echadles un vistazo, meteros en internet, poned La Mendinga en Facebook, poned La Mendinga, ponedos en contacto con ellas, preguntadlas, haceros con los dos discos y nada, aquí sonando La Mendinga en Generación Suicida, dando caña y dando visibilidad a las mujeres. semana. Espía unas pastillas, farlopa alguna raya. Y presión de 100 que no eyaculas bien. No jodes como antes que se te va a hacer. Hay presión de 100 que no eyaculas. Que no eyaculas bien. La gente empezaba a despertarme. En casa no sabía nada y la cosa funcionaba. Comencé a vender en garitos de moda y mucho niño mono me quería comer, ¿eh? Y haciendo presión, hostiando a unos cuantos, hay cabrones, os corto los cojones, no te jode. En un año y medio había pasado de vender en mi barrio al maldito rey pillado. Al maldito rey. De 100 que no eyaculas bien. No jodes como antes que se te va a hacer. Hay presión de 100 que no eyaculas bien. Y no eyaculas bien. Y no eyaculas bien. Bueno, pues la verdad es que nos gusta mucho, ¿eh? Se llaman La Mendinga desde tierras extremeñas. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Bueno, pues ya sabéis que Nación Suicida todos los martes a partir de las 17 horas en radioabordoonline.wordpress.com o también todos los jueves de 17 a 18 horas en Asalto Mata Radio Rock. Aclarar, y lo dijimos en el anterior programa, pero me gusta recalcarlo otra vez más y decirlo, que los programas que suenan tanto en una emisora como en la otra son diferentes, el contenido es diferente, así que no escuchéis uno y digáis, bueno, ya el siguiente va a ser repetido. No, nos molestamos en hacer dos programas totalmente diferentes en cuanto a contenido musical, pinchadas, entrevistas, etcétera, etcétera. Lo que vais a escuchar en uno, no lo vais a escuchar en el otro. Así que recomendaros que os molestéis en pinchar los dos. Si me dices, es que yo internet no me defiendo mucho. No te preocupes. Métete en mi Facebook, Carlos Troncoso, entre paréntesis, Charlie Rock and Roll, y ahí tienes acceso a todos los enlaces que voy subiendo. Y si no, dices, ah, pero Carlos Troncoso hay muchos. No te preocupes, no te preocupes. Pon Radio a Bordo online o Radio a Bordo, mejor dicho, en Facebook y te sale la página Facebook de Radio a Bordo. Ahí tienes los enlaces que Generación Suicida pone del programa Radio a Bordo, de los que se pone, de los que se emite en Radio a Bordo, mejor dicho. Y me dices, pero es que no tengo tampoco idea de poner Radio a Bordo. No te preocupes, tranquilidad. Hay tiempo para todo. Si pone Generación Suicida en Asa, programa Generación Suicida en Asalto Mata Radio Rock, o Generación o programa Generación Suicida, te va a salir la página de Facebook de Generación Suicida bajo el nombre de Generación Suicida en Asalto Mata Radio Rock, programa Generación Suicida en Asalto Mata Radio Rock, y ahí tienen los enlaces tanto para Asalto Mata Radio Rock como para Radio a Bordo. Así que, bueno, pues no hay excusa. Y si dices, joder, es que no tengo ni idea ni Facebook ni leche, pues nada, ponte en contacto conmigo, ponte en contacto conmigo. Y yo enseguida te contesto y te mando los enlaces que hagan falta y lo que necesites. Te voy a dar mi mail. Así que generacionsuicida@gmail.com. Generación Suicida, donde en vez de con C, con Z. Generación Suicida, con en vez de C, es Z. Y todo juntito, generacionsuicida@gmail.com. Y ahí tienes también poder contactar conmigo. Más fácil imposible, más fácil imposible. Vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar. Y estaban sonando La Mendinga. Seguimos dando visibilidad a la mujer, si os parece. Os parece, ¿no? Y si no os parece, me da igual. Continuamos dando caña. El que os habla, Charlie Rock and Roll. Y nos vamos a ir con una banda que también tengo especial cariño, pues qué vamos a mentir. Agnes, que es la cantante vocalista de esta banda, la quiero mucho, o sea, no lo voy a negar, ¿no? La conocí estando en Lilith, ese proyecto donde también ella era la vocalista, y una banda absolutamente en Cataluña, catalana, que se movía en derroteros de punk rock y rock and roll absolutamente brutales, que me recordaba a bandas como, pues eso, como Turbo Negro, Badger Babies, y que ha terminado de afilar o de entonar o de calibrar, ¿no? En el siguiente proyecto en la que ella está involucrada junto a mi querido Alfredo Piedrafita de Barricada. Hostia, los Barricada, ¿eh? ¡Fuf! Caña, ¿eh? Oh, madre mía, canela en rama los Barricada, me cago en la leche. Una de mis bandas sonoras de vitales. Bueno, pues la verdad es que se ha unido con Alfredo y grabaron su primer trabajo bajo el nombre de Miss Octubre. Todavía estando Lilith en vida, y creo que Barricada todavía estaba. No, Barricada ya no estaba. Barricada ya se habían despedido, ya estaba finiquitado. Bueno, la cuestión es que han sacado otro nuevo disco. Ya la verdad es que Miss Octubre tiene dos discos, son absolutamente increíbles. A mí me gustan muchísimo y los adoro a más no poder. Así que Miss Octubre. Agnes, pedazo de cantante, para mí un cruce absolutamente brutal entre Iggy Pop, Michael Monroe y... Sí, un cruce entre Iggy Pop y Michael Monroe, yo creo que es una buena mezcla. Así que sonando aquí en Generación Suicida, sombras en la oscuridad, sombras en la oscuridad. Bueno, pues aquí seguimos. Generación suicida. Generación suicida. Ay, bueno, no sabemos cómo reaccionar, ¿eh? No sabemos cómo reaccionar. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Y vamos a meternos con una de las cantantes vocalistas que yo creo que fue de las primeras cantantes vocalistas que a mí me volvió absolutamente loco, ¿no? Mítica. Hablamos de los años 80, hablamos de en esos momentos teníamos una banda como Santa con Azucena a la cabeza que, bueno, pues resulta que ha sido una voz a reivindicar siempre en cuanto a lo que es el heavy metal. Y bueno, en determinados momentos Azucena decide abandonar la banda Santa, ¿no? ¿Cuál es la solución que tienen estos chicos de Santa? Pues echar el lazo a una vocalista de Argentina, venía de una banda llamada Púrpura, que tenía unos registros vocales totalmente diferentes de nuestra querida Azucena. Yo tengo que decir que Azucena es una cantante vocalista mítica en nuestro país que ha dejado muchísima huella. Yo tengo que decir, con todos mis respetos, que no es de esas cantantes que a mí me haya marcado mucho y que me guste especialmente. Pero bueno, la verdad es que aún así hay que tener el máximo respeto por nuestra querida Azucena. Pero bueno, al margen de esto, la que vino, como decíamos, de Argentina, se llama Leonor Marchesi. Y para mí tenía una voz absolutamente, y tiene, una voz absolutamente brutal. Para mí, una de mis cantantes favoritas, he tenido la inmensa suerte, y era algo que, joder, que tengo que dar las gracias a ella. Personalmente se la di en su momento cuando vino a Radio Vallecas, en su momento, cuando estaba Generación Suicida en Radio Vallecas, y se vino a la emisora para poder hacerle una entrevista absolutamente, para mí, de ensueño, ¿no? El poder entrevistar a esta mujer. Leonor Marchesi, ahora mismo su último proyecto sale bajo el nombre Alter Blue. Nos metemos en unos derroteros, pues, muy de rock potente, hard rock, melodía, y quizás aquí con unos tintes más oscuros. Leonor Marchesi, para mí, una de mis mejores vocalistas, la adoro a más no poder, y yo creo que tenía que sonar, ¿no? Tenía que sonar. Así que, Leonor Marchesi, gracias de todo corazón, de verdad, si me estás escuchando, por esa oportunidad de poder entrevistarte en persona, tenerte enfrente. Me templaron las piernas, las rodillas, las canillas, me tembló todo, ¿eh? Es algo tremendo. Me acuerdo que estaba ahí esperando en la emisora y estaba como un histérico subiéndome al techo. Estaba como un gato que se agarra ahí con las huellas, con las uñas, a las paredes. Por Dios, ¿eh? ¿Cómo te quiero, Leonor Marchesi? Alter Blue, sonando aquí en Generación Suicida. Bueno, pues la verdad es que absolutamente increíble, ¿no? Yo creo que tenían que sonar, ¿no? Tenía que sonar mi querida Leonor Marchesi. Y bueno, la verdad es que seguimos hablando de gente mítica, de cantantes que a mí me han marcado y que, bueno, aunque ya sabéis y todas me conocéis por mis sonidos, los sonidos que me gustan son los del punk rock más directo, más crudo, más potente. Pues ya sabéis, y bueno, y si no lo sabéis, lo vuelvo a decir, que yo me he criado con el heavy metal, el hard rock. Uno de los primeros conciertos que vi, no me acuerdo ni la edad, yo creo que tendría 13 o 14 años, en aquellas antípodas, en los años antidiluvianos, en que se celebraba aquí en Madrid una especie de festival, más que festival, se llamaba Juvenalia, ¿no? Juvenalia, pero esto estaba hablando de los años antípodas, ¿no? Yo tendría 10, 11 años o 12 años, ¿no? Algo así, era una barbaridad, es una especie de, entre comillas, festividad que se celebraba ni me acuerdo dónde se celebraba, no sé si era en la Casa Campo. Bueno, la cuestión era que se juntaban, pues una especie de convención para adolescentes, niños, donde se mostraba todo lo que es el ocio y el tiempo libre. Y uno de esos años, me acuerdo que trajeron para poder ver un concierto de rock and roll. Y ahí vi a una banda que me dejó absolutamente fascinado. Bueno, dos. Primeras vi una banda desconocida llamada Marshall Monroe, donde estaba un guitarrista que luego fue a parar a Sangre Azul. Pero eso es otra historia, Juan, nuestro querido Juanjo Melero, ¿no? Que luego fue a parar con Sangre Azul. Pero luego, aparte de Marshall Monroe, tocaba en otra banda llamada Aldebarán, creo que era. Y también tocaba esta banda que venía con vocalista femenina. Se llamaban Jin Yang, venían de ganar el Villa de Madrid, no sé si tuvieron el segundo, el tercer puesto o el primer puesto, no me acuerdo exactamente, que me perdonen si no me acuerdo, perdonadme. Y bueno, la verdad es que es una banda que me marcó muchísimo, vi a Gabriel, Gaby de Val, que bueno, la primera vez que veía además a una tía sobre el escenario haciendo rock and roll, ¿no? Y me quedé absolutamente flipado, ¿no? Actualmente nuestra querida Gaby Gabriel sigue en pie con este proyecto musical absolutamente exquisito de hard rock increíble que sale bajo los auspicios de Fish Factory. Este tema pertenece a su nuevo trabajo. Estamos hablando de Deval y bueno, disfrutando porque a mí me gusta muchísimo. I can be broken, shattered to frozen. This is a restless world. When we're alone in the dark, there's always a spark.